Son por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de mayo del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador se realiza encuentro para la conservación y defensa de los territorios. También les contamos que en México comunidades indígenas y campesinas ante la falta de agua en los territorios para poder sembrar y ayudar a la vida, realizan rituales especiales para atraer el agua. Y en Bolivia presentan dos importantes libros que hablan sobre la defensa y el derecho a la tierra. Bueno, iniciamos contándoles que en Ecuador se realiza un encuentro de comunidades, de liderazgo y de experiencias para poder debatir y discutir sobre la conservación y defensa de los territorios en favor de la vida. Vamos a tener detalles sobre el propósito de este encuentro, gracias a un trabajo que nos ha preparado y que preparó para la sección y nuestro programa Latido Indígena de nuestra compañera Rocío Guamancón Dorpaz. Y en Ecuador se está realizando un encuentro nacional de territorios de vida que concentra a defensores y defensoras de territorios ancestrales. Entre ellos vamos a conversar con Paul Martínez de la comunidad ancestral Agua Blanca. Paul, bienvenido y cuéntanos qué significa para ti el territorio y por qué la necesidad de conservarlo y defenderlo. Muchas gracias por la oportunidad. Los territorios de vida son el espacio donde hoy día nuestros pueblos, nacionalidades y comunidades locales están asentados en la preservación, conservación y difusión de los patrimonios que cada una de las comunidades viene conservando. El caso de nosotros específicamente, como la comunidad ancestral Abolara, venimos preservando 9.201 hectáreas, que es el territorio de reconocimiento ancestral que tiene la comunidad que está dentro del Parque Nacional Machalilla. Nos nace la espacio de preservar y conservar milenariamente estos pueblos. Hoy día las comunidades estamos siguiendo estos espacios de conservación a través de estos proyectos con fundaciones como Aldea que ha visto en la necesidad de estos pueblos. Y ahora nos vamos a Bolivia. Allí, a propósito de la lucha ambiental de nuestros pueblos en América Latina, la lucha por las tierras, la lucha por el derecho a la vida, la lucha por sembrar de manera amable con la tierra, en Bolivia se han presentado dos libros relevantes que hablan sobre estas experiencias propuestas. Mercedes Fernández, de Radio Santa Cruz, así lo informaba. O sea, el medio ambiente y la sensibilización con relación al tema ambiental lo puede percibir cualquier persona. Es de sentido común que una política que vaya en contra de la capacidad de regeneración que tiene la naturaleza, que vaya en contra o a favor de acelerar los factores de cambio climático, es de sentido común que las consecuencias las tenemos a la vuelta de la esquina. Otro capítulo desde nuestro país en un trabajo conjunto con Aler. La importancia de los territorios indígenas y el estado ambiental en el cual están la titulación de los territorios. Hablamos con Leonardo Tamburini, que es un investigador, conoce la temática, y en el marco de una feria internacional del libro que se realiza en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, presentará dos libros. Es un trabajo que recoge o da cuenta de la titulación de 58 TCOs, que se le llamaban, ahora son TIOC, Territorio Indígena Originario Campesino, de acuerdo a la nueva nomenclatura que da la Constitución, en 6 regiones de las tierras bajas, ¿no? La Amazonía Norte, que es el norte amazónico como le conocemos, la Amazonía Sur, el norte de La Paz, las zonas también de las tierras bajas del departamento de La Paz, el trópico de Cochabamba, la Chiquitanía y el Chaco. Uno es el Atlas Sociopolítico sobre los territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia, que se lo presenta a través del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEGIS. Este es un trabajo que realizamos durante 3 años, una investigación, una recopilación, una reconstrucción histórica de lo que ha sido el proceso de titulación de los territorios indígenas aquí en las tierras bajas, un trabajo que también quiere reflejar lo que han hecho, por supuesto, las organizaciones indígenas del movimiento indígena de esta región, que consideramos nosotros se ha transformado en un actor social y político fundamental de la realidad boliviana, desde con una mirada propia y empujando un proceso como el del reconocimiento de sus territorios, de sus tierras ancestrales, y que recoge también la experiencia y las lecciones que aprendimos en este proceso. El otro libro, que tiene la autoría de Alejandro Almaraz Ocio, titula Pervivencia Comunitaria bajo la Continuidad Colonial del Estado, los territorios indígenas en las políticas públicas y la legislación de Bolivia. Es el informe de Radio Santa Cruz de Bolivia, Mercedes Fernández. Hasta luego. Y en algunos territorios de México, los pueblos y comunidades indígenas campesinas, ante la crisis de la falta de agua, el agua que es la vida, que la necesitan para sembrar maíz, para sembrar sus productos, también para conservar, ante esa ausencia las comunidades creen poderosamente en rituales y costumbres que ayudan a llamar el agua, a traer el agua. Pero hay varias condiciones para que llegue. Vamos a compartir con ustedes un trabajo también especial que ha llegado desde México a través del programa Latido Indígena. Esta vez quiero contarles que los campesinos y campesinas están muy preocupados, pues la lluvia no ha llegado aún en los pueblos. El sol ya se quedó mucho tiempo y eso ha ocasionado mucha sequía en casi todos los pueblos de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y quizás en más estados. La gente dice que ya necesitan la lluvia para empezar a sembrar maíz. Es por ello que la gente de las comunidades nahuas, otomís y tepeguas se organizan desde sus pueblos para hacer petición de lluvia. Sí, escucharon bien, ellos piden la lluvia y se lo piden a los cerros, porque se cree que ahí se esconde el agua. Solo que el agua se enoja y nos quiere castigar, pero ya tardó mucho el castigo. Doña Juana, curandera otomí de Jonotal Progreso, municipio de Ixcuatlán de Madero, me dijo que el agua también necesita ofrenda, necesita pollo, tortillas, que el agua quiere música, quiere su ropa nueva, sus aretes nuevos, quiere que la visitemos y quiere volver, pero acompañada de música de ritual. Pues ante esta petición del agua, la gente ya está haciendo ofrendas o rituales. Por ejemplo, los curanderos y curanderas nahuas van a danzar y ofrendar durante 6 días para pedir la lluvia allá en el cerro de Izcacuatitla, municipio de Chicontepec, Veracruz. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. ¿Y cuál es el rol de la comunicación popular y comunitaria en estos tiempos complejos, difíciles que afectan nuestra América Latina y el Caribe? Este será el tema de hoy de Voces sobre la Mesa con representantes de experiencias de comunicación comunitaria en América Latina. Estaremos compartiendo este tema hoy a las 3 horas del Ecuador. No se lo pierdan. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Bueno, y atención, están reportando desde Colombia otro líder social asesinado. Según la organización no gubernamental Programa Somos Defensores, En los primeros 4 meses del 2019 han sido asesinados en Colombia al menos 25 defensores colombianos de derechos humanos. El líder social colombiano Luis Joaquín Trujillo fue asesinado a tiros por desconocidos este jueves en el departamento colombiano del Magdalena. Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Vereda Quebrada Sol, jurisdicción del corregimiento de Huachaca, en zona rural de Santa Marta, Colombia. El hecho fue reportado en la vereda Los Linderos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. Las autoridades no han podido esclarecer el móvil del homicidio. No obstante, en la zona hacen presencia una comisión del SIJÍN, de la Policía Metropolitana y personal del Batallón Alta Montaña del Ejército Nacional. Sobre el crimen de Trujillo, el secretario de Seguridad y Convivencia, Camilo Jorge, aseguró que a través de redes sociales que estos actos cobardes no nos van a doblegar, más nos darán más unión, fortaleza y acción que nunca. Todo el respaldo a la policía responsable. Lo cierto es que los líderes sociales en Colombia siguen denunciando que el Estado no les está brindando protección adecuada. Continúan las amenazas, los asedios a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, que siguen recibiendo amenazas y muchos están cayendo a través, por culpa de las balas y la muerte que empieza a rodear esta acción. Solo el único delito, según dicen, es defender la tierra, defender las comunidades, defender los derechos. Continuamos con más información y les contamos que nuestra red de técnicos y sonidistas en la emisión vespertina de Contacto Sur desarrollaron un trabajo importante sobre la importancia del software libre como herramienta para liberar las radios comunitarias de América Latina. En esta oportunidad, Cristian Torres, de la red de técnicos y sonidistas de ALER desde Argentina, nos informa. Hablamos sobre herramientas técnicas, sistemas operativos, sobre software libre y cómo todo este universo tecnológico está relacionado con el trabajo diario en nuestras radios. Y para eso hablamos con Jonathan Almaraz, integrante del proyecto Libera tu Radio, que comienza contándonos qué es el software libre. Cuando hablamos de software libre, nosotros no hablamos de la cuestión técnica, sino que nos referimos a una cuestión ética del uso de las tecnologías. Porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. ¿Y qué hay? Te pregunto porque también es algo que surge la duda, ¿no? La inquietud. ¿Es lo mismo software libre que software gratis? Bien, es una buena pregunta y te agradezco el hecho que me las hayas hecho, porque es una confusión que existe, que se introduce para embarrar la cancha, porque en realidad el software libre en ningún momento habla de precios, ¿sí? En ningún momento habla de que todo tiene que ser gratis, porque una cosa es libre, ¿sí?, y otra cosa es gratis. El impulsor de este movimiento, el creador, el fundador, es Richard Stallman, es un físico, un programador estadounidense. Obviamente, en inglés no existe la definición entre free de libre o free de gratis. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la confusión, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de free software, es decir, de software libre, no hablamos de free en la acepción. Julio Moyano, miembro de Radio Libertador de Posadas, Misiones, en Argentina, una radio comunitaria totalmente migrada al software libre, nos cuenta su experiencia. Y nosotros comenzamos allá por el año 2006, cuando uno de los integrantes de la cooperativa, Javier Obregón, nos venía planteando la necesidad de adoptar el software libre. Bueno, la cuestión es que se empezaron a hacer algunas charlas y bueno, y de a poquito fuimos migrando de manera paulatina hasta que quedamos 100% liberados. Y a partir de allí, en base a esa experiencia, la quisimos socializar con otras radios compañeras, por ejemplo, FM La Nueva de Formosa, con el que empezamos a charlar sobre esa posibilidad. No de gratuidad, sino free en la acepción libertad. Julio Moyano, miembro de Radio Libertador de Posadas, Misiones, en Argentina, una radio comunitaria totalmente migrada al software libre, nos cuenta su experiencia.